el pasado te esclaviza, déjalo volar y verás en el cielo tu presente en libertad. Sí, Señor. Ojitos tristes, ojitos tristes que no aman. Ojitos tristes que no ríen. Porque tú no crees en el amor, no. Porque tú no crees en el amor, no. Mira el cielo en tu corazón. Mira el cielo en tu corazón. Ojitos tristes que no aman. Ojitos tristes que no ríen. Porque tú no crees, no en el amor. Porque tú no crees en el amor, amor. Mira el cielo de tu corazón. ¡Rumba! Ojito triste. Ojitos que brillan, ojitos que brillan con lágrimas. Ojitos que brillan con reflejos del amor. Porque tú no crees en el amor. Porque tú no crees en el amor. Mira el cielo de tu corazón. Mira el cielo de tu corazón. Ojitos con penas en el corazón. Ojitos con penas, latidos del amor. Deja volar al pasado. Deja volar al pasado. Y el presente será libre en tu corazón. Ojitos tristes que no aman. Ojitos tristes que no ríen.